Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como siempre comentamos, este apartado, este rinconcito que tenemos de ámbito cultural en radioesperantia.com. Como siempre, al comienzo, recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación y te damos las gracias por estar allí. El otro día, el amigo común, Patricio Fuenzalida, me comentó una pequeña historia, me dice, mira, esto creo que tiene una entrevista interesante y que podrías aprovecharlo. Le digo, me ha encantado lo que me has comentado, ponme en contacto con el amigo Guillermo y nada. Y me puse en contacto con el amigo Guillermo, ahora hablaremos de él, Guillermo Alonso Morales de Quintanilla. Le pareció fenomenal y aquí estamos. En primer lugar, ¿quién es Guillermo? Pues Guillermo Alonso Morales de Quintanilla es el hijo del tataranieto del último gobernador del Imperio Español en América, que era el gobernador de Chiloé, al sur de Chile. Y luego comentaré un par de detalles para que puedas seguir perfectamente esta charla, que además te va a encantar y vas a conocer un montón de detalles que seguramente desconoces. Así, para ir paso a paso, saludamos al amigo Guillermo. Guillermo, un verdadero placer. Ha sido un verdadero lujo que hayas aceptado nuestra invitación y seguro que vamos a aprender un montón de todo lo que nos cuentes. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, Fran. Aquí estamos en Sevilla y nada, pues con ganas de hablar un poco de mi antepasado. Exactamente. Para poner en antecedentes, estamos hablando de 1826 y este año se cumple el 200 aniversario de, pues la. A mí no me gusta hablar de independencia porque realmente los territorios de América no eran dependientes de nadie, eran España. No es que España los tuviera ahí cogidos por el cuello, simplemente eran parte de España. Entonces me gusta más hablar, creo que es con más propiedad, de secesión. Pero se cumplen 200 años de secesión, como me gusta a mí hablar, o de independencia, como lo leerás por allí. Y la independencia, en este caso, o secesión de Chiloé, que fue el último reducto que tuvieron las tropas realistas, las tropas del Imperio Español en América, fue Chiloé. Y el tratado de Tantauco puso fin a esa presencia española, ¿verdad? Es el tratado de la independencia. Entonces, 1826, tratado de Tantauco, entonces ya directamente Chile pasa a gobernar ese último reducto. ¿Y quién mandaba en ese último reducto? Pues mandaba el hijo del tatarabuelo de Guillermo, que en este caso pues era Antonio de Quintanilla. Y vamos a comenzar por el principio. Guillermo, ¿cuándo empiezas a darte cuenta de la trascendencia de la historia y de la vida y obra de tu antepasado? Mira, esto es una cosa que siempre se ha comentado en la familia, ¿no? Mi abuela tenía unos cuadros del matrimonio de Antonio de Quintanilla y su esposa, Antonia Álvarez. Y esos cuadros, bueno, pues fueron pasando y acaban, finalmente acaban en mi casa. O sea, tengo yo dos cuadros que son cuadros grandes, de 1,40 por 1,20. Y bueno, un personaje que siempre se ha hablado, pero realmente, bueno, habíamos leído algunas cosas, pero resulta que hace poco tiempo, hace 4 o 5 años, veo, porque este es un personaje poco conocido realmente en España, entonces veo yo un artículo en Twitter, ahora X, en el que ponía que, bueno, era un poco hablando de la biografía de Antonio de Quintanilla, ¿no? A mí se me ocurre poner debajo de en los comentarios, se me ocurre poner, digo, qué pena, lo poco que se sabe de mi antepasado en España. Bueno, eso se queda ahí y empiezan a ver comentarios, a contestarme comentarios desde Chiloé, de personas preguntándome, bueno, que si el antepasado, que cómo me llamaba, qué tal. Y además, curiosamente, una de las cosas que hacen es preguntarme por los cuadros. Y le digo, los cuadros los tengo yo. Entonces, un poco como ellos diciendo, ah, pues entonces debe ser realmente porque, claro, yo el Quintanilla lo tengo por mi abuela paterna, con lo cual el Quintanilla es mi tercer apellido, no lo tengo de primero. Mi abuela era Julia Quintanilla y bueno, una persona entrañable ahora que la menciono. Y bueno, pues a partir de ahí, pues entonces empiezo a contactar con ellos y me empiezan a hablar de eso. Estamos hablando, pues sería eso hace 4 o 5 años, y ya me empiezan a hablar de la conmemoración del bicentenario del Tratado de Antauco, que conmemoramos el bicentenario del Tratado de Antauco, que es la anexión de Chiloé a Chile, ¿no? Y bueno, pues se habla también de la posibilidad de cómo se hace finalmente, de que querían hacer un monumento a mi antepasado. Todavía es más extraño, imagínate, Frank, que quieran hacer un monumento a un antepasado realista en una república, ¿no? Ya la República de Sí, Chile, ¿no? que es bastante Aunque curioso. aquí todavía más curioso que tenemos a Bolívar, que no precisamente, digamos, que es un asesino y lo tenemos en muchas ciudades españolas. Pero bueno, centrándonos en lo nuestro, la verdad que allí un personaje que se le tiene como, ¿cómo decirte? Porque yo lo he notado allí el cariño con que me han recibido. Es como un personaje un poco como mítico, ¿no? El gran gobernador que ha tenido Chiloé, el que se ha preocupado realmente por los chilotes, ¿no? Y claro, entonces, bueno, empiezan a contactar y ya, bueno, pues ya cuando ya me confirman que efectivamente que se va a poner ese busto, que lo hace un magnífico escultor argentino, Ropomar, y que se va a llevar y que se van a hacer unas jornadas para que yo diera una ponencia, bueno, pues casi a última hora ya decido ir con mi mujer. Y bueno, pues ciertamente ha sido una experiencia, bueno, entrañable y un poquito, no sé, estamos encantados, la verdad. ¿Y cuándo conoces a Patricio Fuenzalida? Que desde aquí pues quiero agradecer al amigo Patricio que nos ha facilitado pues esta charla, nos ha puesto en contacto. Es un amigo común, muy buen amigo y uno de los defensores de contar pues toda esta historia de la hispanidad. Él es chileno, conoce también bastante la historia de Chiloé. ¿Cuándo conoces? Supongo que en la conmemoración, pues ya coincidirías con él porque ha estado bastante involucrado, o quizá antes, Guillermo. Yo por teléfono había hablado con él muchas veces y efectivamente ya cuando vamos y lo conozco personalmente allí, pero yo ya había hablado con él muchas veces y además es el alma mater de todo esto, quiero decirte. Él ha sido un esfuerzo, aparte de físico, porque toda la preparación y todo el tiempo que le ha dedicado, también incluso un esfuerzo económico muy importante el que él ha hecho para todo, bueno, porque se tuvo que incluso desplazar a Argentina a por el busto de Quintanilla, porque bueno, a última hora no se lo pudo llevar el escultor. Ha sido, vamos, ya digo, Patricio lo conocía por teléfono, pero bueno, es una persona que merece la pena conocer, además con una gran cultura y como bien dice, ¿no? De los que le gusta, bueno, pues eso, el conocer todo el tema de la hispanidad y darlo, vamos, más que conocerlo, darlo a conocer, ¿no? Porque él lo conoce bastante bien. Sí. Vamos a conocer un poco a Antonio de Quintanilla. ¿Cómo termina de gobernador en Chiloé? ¿Él era militar? ¿Era político? ¿Él era? Cuéntanos un poco de su vida para que lo conozcan los oyentes. Tiene tantas cosas que contar, pero básicamente él nace en Pamanes, en Cantabria, ¿Sí? en un pueblecito pequeño, y bueno, él querían como segundo de 5 hijos, querían que fuera seminarista, pero él no le gustaba mucho el tema del sacerdocio. Total, finalmente llega un tío de Chile, se lo lleva a Chile, pero se lo lleva a Chile con 14 o 15 años, y él Sí. empieza a él como comerciante. Debía ser una persona muy honesta porque confía mucho en él, y después, cuando ya tenía 15 años o algo así, bueno, él se encarga del comercio, porque bueno, se encarga del comercio entre Chile y el Perú. O sea, es una empresa que monta con unos tíos suyos, y él al final se independiza, compran un barco, bueno, compran, no, lo hacen un barco, y él cuando está allí haciendo esa serie de cosas, le ocurre un suceso que es importante, que yo creo que marca el camino a llevar a lo militar, que es Sí. que se entera de que en una ciudad que hay en el sur de Chile, hay una ciudad que Concepción, donde él vivía, que se entera de que en otra ciudad que está más al sur, que es Valdivia, pues que había habido una junta y que iban a relevar a los mandos que había allí de reales, ¿no? Al gobernador y tal. Él coge y mientras que sabía que iban en un correo que iba atravesando toda la Araucanía, que toda la zona de los indígenas, ¿no? y que era una zona peligrosa, él va por mar con su barco y cuando llega allí, lo curioso es que coge y se lo dice al gobernador y a su segundo, al comandante. No le echan cuenta y claro, finalmente los detiene. Pero él es tan hábil, él es tan hábil que consigue trasladar en su barco a los prisioneros, al gobernador destituido y al comandante, Sí. hacia la ciudad de Concesión y por el camino los libera. Entonces, ese momento hace de que él se de que él, bueno, pues vean que él es realista y que afín a la causa, ¿no? Sí. Claro, posteriormente, el general Pareja, que va a luchar contra los primeros brotes ya independentistas, bueno, ven que es una persona fiel y él siendo comerciante, le dicen que quieren que luche con ellos. Él dice que él es comerciante, que él porque que él no pinta nada, que él no pinta nada de militar. Y le dicen, bueno, esta campaña va a durar poco, va a durar 3 meses, cosa que evidentemente no fue así. Y bueno, lo nombran ayudante del general Pareja, pero claro, al poco tiempo empieza a destacar en el tema militar y en todas las batallas. Él, bueno, decirte 10.000 cosas, desde meterse en una hacienda que estaba el enemigo, que estaba incendiando la casa, y rescatar al jefe de los enemigos, convencerlo de que no quería salir de allí, de esa casa que estaba ardiendo, convencerlo para sacarlo, ¿no? O sea, era una hazaña tras otro, tanto es así que con 27 años ya era coronel, ¿sabes? Casi. Sí, no. Porque es que en todas las campañas destacaba. Le dejan unos caballos para que monte, perdón, le nombran, porque lo único que tenía de guarniciones, el regimiento de caballería de Abascal, y Sí. resulta, o el batallón de caballería de Abascal, y resulta que no tenía ni caballo ni jinete, tiene que buscar caballo, tiene que buscar jinete, que va consiguiendo. O sea, era una persona hábil, era una persona inteligente y una persona, sobre todo, aparte de austera, muy fiel a su rey, muy fiel a su Dios, muy fiel a su patria, ¿no? Porque decir Dios, rey y patria era todo uno, ¿no? En esa época. Pues qué curiosa la vida, la existencia de este hombre. Y ¿cuándo llega realmente a ser nombrado gobernador? Porque Ah, claro, pues mira, con esa después de todas trayectoria esas no tardaría campañas, mucho. claro, después de todas esas campañas, imagínate que él, la última batalla que pierden, Chacabuco, que pierden, salen todos huyendo. Todo, el Marco de Pont, que había sido un mal gobernador, todos los generales, ¿no? Maroto, todos salen huyendo. Entonces, finalmente consiguen llegar a Callao, ¿no? Y allí el virrey, bueno, pues tiene informe, y yo he leído informes del jefe de correo, del jefe tal, como diciendo que el único que se portó con coraje en esa batalla fue Quintanilla. Sí. ¿Qué hace el virrey? Pues sabe que Ignacio de Justi, que era el gobernador de Chiloé, quería irse, había pedido su sustitución y lo manda allí. Claro, imagínate que lo manda allí a una tierra en el sur, que allí nada más que había, como dicen ellos, papa, cerdo y madera. Y pobre, con un montón de viudas y huérfanos, porque todos los chilotes habían luchado con el ejército realista y había muchísimos muertos, muchísimo tal. O sea, que era una isla donde lo que había era, les digo, viuda y huérfano, y Sí, lo sí, que sí. había era de nada, ¿no? De hecho, incluso el Claro. gobernador que quería irse se enfrenta a él porque en ese momento ya no quiere irse. Bueno, y él hace una labor como gobernador, que ya como militar fue buena, pero como gobernador, yo digo, es lo mejor, porque para empezar, el anterior gobernador Justi tenía una goleta que la tenía prevista por si tenía que huir de la isla, ¿sabes? Bueno, pues lo primero que hace es quemar la goleta y le dice a los chilotes que él está con ellos y que está hasta el Que no se final. vaya. No, y que no se va a ir, ¿no? Y ya lo hizo Hernán Cortés, ¿no? Quemando las naves, pues un poco así lo hizo Antonio de Quintanilla. Sí. Después tenía una serie de cosas importantísimas, ¿no? Por ejemplo, las cuentas las ponía en el Cabildo de Castro para que todo el mundo pudiera ver que las cuentas del gobierno eran claras y eran las que había, ¿no? Las que eran. Después, él revisaba los derechos de aduana porque allí había muy poco dinero, eran pobres de esto, Sí. y lo poquito, porque la importancia de Chiloé es la importancia estratégica que tiene, de que era el primer lugar donde los barcos que cruzaban el estrecho de Magallanes, el primer lugar donde podían tomar aguada. Sí. Entonces, como era el primer lugar de aguada, era muy importante que ese lugar no fuera invadido ni por los holandeses ni por los ingleses, ¿no? Sí, sí, Era sí. como digo, un sitio importante. Entonces, él Bueno, pues mejora toda la defensa, reorganiza las milicias, hay un batallón muy importante, el batallón de Castro, de veteranos de Castro, construye 6 lanchas cañoneras, por ejemplo, que son lanchas, había como 6 partes en todo el archipiélago, ¿no? Y las tierras, pues él construye 6 lanchas cañoneras. Él, por ejemplo, él es honrado de que él no cobra más que sus oficiales superiores, él cobra lo mismo. Y después, por ejemplo, hace otra cosa curiosa, ¿no? La enseñanza la hace obligatoria, Frank. Pero además, como no tenían útiles para escribir, nada más que podían enseñarle, y se lo enseñaban soldados, letrados, ¿no? Le enseñaban a los niños a leer, no les podían enseñar a escribir, ¿no? Qué curioso. Y después, más cosas, no sé, monta 2 patentes de corso, ¿sabes? Sí. Que incluso hay un industrial que le dice que, bueno, que lo que ganen con el patente de corso, que uno para la mitad para él y la mitad para este industrial. Y le dice que no, que él ha llegado con 2 camisas y que con 2 camisas se va. Y todo lo que consiguen, la goleta general Quintanilla, que la nombran así por él, aunque él no se niega, y la general Valdés, todo lo que sacan, pues son armas y comida y dinero, todo lo que sacan va a las cuentas de la isla, ¿no? Arregla los caminos. En fin, hace un montón de cosas interesantísimas. Y bueno, ¿Cuántos años perdón, estuvo de gobernador? pues Sí. desde el 17 hasta el 26. Fíjate, Y 9 años. ahí sufre 3 ataques. El tercero ya, que ya es muy superior y ya sin posibilidad de que lo socorrieran. Pero Sí. los dos primeros, bueno, los dos primeros en 1820 ocurre uno de un tal, un inglés, Lord Crockham. Sí. El segundo de Ramón Freire y el tercero de Ramón Freire. Pero ya, claro, ya en el tercero, bueno, pues la fuerza era muy superior, ya él veía que bueno, sabemos que estaba en España Riego con tropas en 1820 en el pronunciamiento y esas tropas, curiosamente, que venían a América, curiosamente, pues bueno, Se sabemos que levantaron contra está... el gobierno. Hablamos precisamente la semana pasada con Cesáreo de ese hecho, que bueno, el siglo XIX en España es para enmarcarlo, digamos, en plan irónico, porque Y el nos pasó pronunciamiento de prácticamente Riego, todo. como diría Cesáreo, es un desastre y además, bueno, podemos decir que no sé si estaban las logias metidas, pero es muy posible que ahí Ahí hubiera... todo metido. ¿Y qué te iba a decir? Después de que ya firmó el Tratado de Tantauco, en el que se puso fin a la presencia española en América, porque recordemos que Chiloé fue el último reducto de España, del Imperio Español, en América. O sea, Antonio de Quintanilla fue el último gobernador de España en toda la historia en América. ¿Qué pasó con Antonio? ¿Se volvió a España? ¿Se quedó allí? Claro, ¿Qué nos puedes contar? el tratado Fran de Tantauco, un tratado, curiosamente, cuando estuve allí hablando con el arzobispo, no, un obispo emérito de allí, Danjou, me decía que era un tratado tan curioso, un tratado donde una de las cláusulas decía que si había alguna duda, que la opinión de los vencidos era la que prevalecería. O sea, imagínate, un tratado Sí. súper caballeroso. Conocí también al descendiente de Ramón Freire. Y realmente él lo decía, es que fue un tratado hecho por dos caballeros, Ramón Ferrer y Antonio de Quintanilla, ¿no? Sí. Y en ese tratado decía que se podían volver todos los oficiales que quisiera sin problema. A él le exigen, y bueno, al final le exigen a todos, que si se vuelven, les pagan el billete, que tienen que bueno, que renegarse de que no pueden volver a atacar a ninguna de las nacientes repúblicas hispanoamericanas, pero él se niega. Él se niega porque él se debe al rey y él no sabe si el rey le va a volver a mandar de nuevo a luchar en Hispanoamérica. Tanto es así que como él no tenía dinero para volverse y él se vuelve con sus dos cuñados, su mujer y un hijo que había nacido allí, la mujer nació allí, era hija de militares, pero vamos, de militares españoles, pero había nacido allí en Chiloé, él se vuelve y tiene que pedir un préstamo para pagar sus pasajes. Porque no tenía dinero ni para eso. ¿Sabes? Es curioso. Y hay una cosa también que te quería comentar, que es que me parece muy, muy bonito. En el segundo intento de invasión, él dice una cosa que a mí se me ha quedado grabada y que me encanta, que es que dice, cuando la fuerza ya, la flota de Freire, estamos hablando de 1924, ya va hacia el norte, ya pasa el cabo que lo delimitaba y tal. Él le escribe a su segundo, a Ballesteros, Sí. le escribe algo así que me viene a decir como: estimado amigo, dice, ya han cruzado tal lugar, ¿no? Dice, ya han cruzado tal lugar. Dice, esforcémonos ahora en hacer felices a estas gentes que tan fieles han sido con nosotros. ¿Sabes? Las palabras no son exactas, pero son así. O sea, él era una preocupación por el gobierno, porque la gente que estuviera, o sea, los chilotas, bueno, pues que estuvieran lo mejor dentro de que estaban en un estado de guerra, dentro que era un sitio pobre, ¿no? Unas tierras pobres. Pero una persona, por eso digo, cuando yo he estado allí, todo el mundo lo reconocía un poco como ese gran gobernador. Bienhechor, digamos. Perdón, fíjate hasta el punto de, y no me quiero extender mucho, pero fíjate hasta el punto de que canciones populares de allí hablan de Quintanilla y Chiloé. O sea, es como un estribillo de ellos, ¿no? De las cuecas chilotas, ¿no? Que dejó buena impronta allí en Chiloé. Eso es bueno. Necesitamos, pues, gente que sea así como tu antepasado. Y una curiosidad que tengo: si Antonio de Quintanilla era de Cantabria, ¿cómo aparece toda la familia en Sevilla? La tuya, y por lo que me has comentado, tu abuela y tal, que prácticamente estáis radicados en Sevilla hace ya bastante tiempo, ¿no, Guillermo? No, no, no. Mi abuela vivía en Madrid y él cuando vuelve a España, él le dan cargos poco importantes porque a él lo tratan, bueno, a él le llaman como chilote, como plan despectivo, pero a él lo tratan como los ayacuchos, como perdieron al fin y al cabo Hispanoamérica, pues le dan de lado. Entonces, el gobernador militar de Tarragona tuvo dos o tres destinos aquí y finalmente muere en Almería con su hijo Antonio de Quintanilla Álvarez, que después fue marqués de Quintanilla, y él muere en Almería. Pero después, bueno, la familia, hay parte de la familia, van a Puerto Rico. En Sí. Puerto Rico mi bisabuelo se casa allí y mi abuela nace en Puerto Rico, pero vive en Madrid, porque después, cuando Puerto Rico se independiza, evidentemente mi bisabuelo viene a Madrid. Él era ingeniero agrónomo y mi abuela vive en Madrid. Lo que pasa es que mi padre, bueno, conoce una sevillana y tú sabes, ¿no? Sí. Pero no, no, en Sevilla nada más que hemos nacido, bueno, mi madre, por supuesto, y los hermanos, ¿no? Pero vamos, yo tengo familia, bueno, primo hermano en Canarias, en Madrid, en Málaga, en fin, en Aparte. muchos sitios de España, ¿Y ¿no? algún familiar ha tomado un poco las riendas de Antonio, la milicia o temas de gobernación, de protectorado, algo así, o no ha habido nadie Bueno, que lo haya? sí, en descendientes militares hay muchos, ¿sabes? Ha habido generales, gobernadores militares, general de la Guardia Civil, también de general de aviación. Yo, de hecho, soy guardia civil en reserva. Ah, mira qué bueno. Y bueno, ha sido una cosa también, bueno, que ha habido siempre en mi familia bastante militares. Por parte paterna, vamos, son muchos. Y una curiosidad, cuando llegas, intenta reflejar el sentimiento que te albergó cuando llegas allí a Chiloé, al reconocimiento del Bicentenario, y te encuentras todo ese cariño de la gente que supongo que no esperabas, Guillermo, ¿no? Yo no me lo Cuéntame. esperaba, Frank, pero es que yo te puedo contar dos o tres anécdotas que a mí se lo pienso y se me pone los pelos de punta, ¿no? Porque, Pues vamos con ellas. mira, yo llego al aeropuerto de Santiago, ¿sabes? Y en el Sí. aeropuerto de Santiago me reciben tres, entre ellos Pablo, un tío cariñosísimo, que Sí. son de la Asociación Indiana de Santiago, y me reciben con banderas con el aspa de Borgoña, con dos banderas grandes con el Maravilla. aspa de Borgoña en el aeropuerto de Santiago. Me llevan a ver al obispo este emérito que te dije, que el hombre, con 94 años, eran las 11:30 hora de allí, y Sí. nos estuvo allí recibiendo y dándonos de cenar hasta las 2:30 de la mañana. Qué barbaridad. Al día siguiente nos recibe, tuvimos que coger un vuelo y llegamos a Puerto Montt, nos recibe Rafael Cárdenas, un profesor allí maravilloso, que además, curiosamente, él está enseñando la otra historia que se desconocía en Chile, que es la historia de real, ¿no? Además, como el sur de Chile era realista y eso se ha ocultado allí a los niños no de Chiloé, sino de todo el sur Sí. de Chile, ¿no? Y un chaval cariñosísimo. Bueno, pues igual. Después con Ramón Freire, lo mismo. Y ha habido cosas, por ejemplo, estar en un acto y acercarse a un señor y decirme, mi tatarabuelo fue el asistente del suyo. Y me dijo estas palabras, me dice, esta gente no han hecho chileno, dice, pero yo soy español. Sí. ¿Sabes? O sea, después de cinco generaciones, Sí, es este que hombre... comentábamos lo que comentaba al principio, Guillermo, que yo no considero que sea una independencia porque no te puedes independizar de ti mismo, porque Chile en aquella época era España, no te puedes independizar de España siendo España. Entonces, Es creo que es correcto, más justo decir claro, perdón. secesión que independencia, ¿no crees, Guillermo? Mira, tanto creo así que en la ponencia que estuvimos el día anterior a la inauguración del monumento a mi antepasado, en las ponencias, lo que quedó claro que había sido una guerra civil donde habían luchado chilenos contra chilenos y es más, que había más españoles en el bando independentista que en el bando realista. O sea, Sí, cuando sí. dicen, no, luchamos los chilenos contra los españoles y además, Sí. en el bando realista la mayoría eran indígenas. Mientras que en el bando mientras que en el bando rebelde la mayoría eran burgueses o lo que se conocen criollos, ¿no? Exactamente, Y eso es así, ¿no? Y bueno, que le gusta a quien le guste, pero es una pena, pero realmente eso ocurrió. Mira, del acto ese que te digo del velamiento del monumento a Antonio de Quintanilla. sí. Al acto del Bicentenario de la República, que nos invitaron y estuvimos allí en un sitio preferente. Para decirte, me llevan a mí dos chilenos, dos amigos, me Sí. llevan con cada uno, se pone a un lado mío con una bandera, con el aspa de Borgoña, con el mástil, Sí. ¿sabes? Y detrás había un otro, ¿no? Digamos un grupo de 7-8, y detrás mío se pone otro con el móvil, con el himno de España. Qué ¿Sabe? emoción. Así entré yo, así yo entré en el acto donde estaba. No pudo ir el presidente de la República porque hubo ese día un montón de incendios. Fue el día después, desgraciadamente, que coincidió con lo del Adamus. Sí, tiene razón. Y hubo allí 16 muertos en esto. Y bueno, pues fuimos así y así entré yo, que estaba, no fue el presidente de la República, pero estaban todos los, había ministros, había un montón de personajes de allí, de la tierra y de la República, los militares formados, todo. Yo entré a hacer el acto que yo no sabía dónde meterme, claro. Claro, y Pero por mucha otro lado, emoción. sí, pero por otro lado, bueno, ellos allí lo llevaban a gala, ¿no? O sea, Sí. Que es lo normal, lo que debería ser. ¿Y qué te iba a decir, Guillermo? ¿Y se te ha ocurrido escribir un libro, escribir algún ensayo o incluso un relato de ficción sobre la figura impresionante de tu antepasado? ¿Estáis con algún proyecto? ¿Has hablado con alguien o lo tenéis en mente? Cuéntame. sí, proyecto hay. La verdad es que hay escrito ya varias cosas. Muy potente, un escrito que, bueno, porque allí se ha escrito más en Chile que en España, ¿eh? A Sí. casa de mi abuela llegó un señor que escribió un libro, Epopeya a la Constancia, se titula, Sí. un chileno, y ese libro está bastante bien. Pero después hay otro libro de Jesús Canales, este lo escribió un señor también en Cantabria, muy, Sí. muy extenso. Yo no, vamos, creo que sí, que escribiré algo. Y además hay una novela, incluso una novela histórica, que está muy bien, bastante, bastante realista, con poca licencia literaria, Sí. también de otro chileno, que le llaman Antonio de Quintanilla, un Quijote en Chiloé. Sí, ¿Sabes? sí, Que es sí, sí. curioso el eso, pero un Quijote en Chiloé, porque realmente ya digo que él... Bueno, a él intentaron durante todo el tiempo que fue gobernador, la República de Chile le ofreció cargos, le ofreció terreno, le ofreció dinero para que se diera la isla a la República, cosa que él en ningún momento lo vio, lo hizo, ¿no? Él ya cuando finalmente firma el Tratado de Antauco es porque había sufrido dos derrotas, una fuerza mucho mayor, con mejor armamento, que ellos prácticamente no tenían armas, muchos de los que luchaban con él iban con espada o con lanzas porque no tenían otra cosa. Ya, Y entonces llega un momento en que decide que bueno, que ya no puede seguir Que hay más que y que entregar, además se puede luchar. y que hay que entregar, pero él hasta el último momento, él, digamos, y bueno, ya lo comentaba antes, ¿no? Que él hasta tiene que devolver, pedir un préstamo para su pasaje de vuelta. Sí. Eso da una imagen de él, pues bastante, de bastante honestidad. Pues Guillermo, ha sido un verdadero placer estar charlando aquí contigo sobre este personaje impresionante. Guillermo Alonso Morales de Quintanilla, vamos a nombrarlo, que es el amigo con el que hemos estado charlando, y que es el hijo del tatarabuelo, de tataranieto de Antonio de Quintanilla, una figura espectacular. Vamos a intentar recopilar todos los enlaces de todos estos libros que nos comentas, tal y cual, para que si hay alguien interesado, pues pueda acceder. Y nada, te agradezco enormemente que hayas participado con nosotros y hayas compartido este tiempo de radio y muchísimas gracias. A ver si nos das alguna noticia de que hay pues un relato, un proyecto y tal y cual, nos lo comentas y volvemos a charlar si te parece. ¿De acuerdo, Guillermo? Pues sí, tengo previsto ahora dar una serie de charlas que me han pedido, posiblemente por Pues nos varias comentas ciudades. y volvemos a charlar, que seguramente aprenderemos mucho más de tu antepasado, ¿de acuerdo? De acuerdo. Muchas gracias. Y nada, despedimos al amigo Guillermo Alonso Morales de Quintanilla, el hijo del tataranieto del último gobernador de Chiloé, Antonio de Quintanilla, y nosotros también ponemos el punto final. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación, y recuerda que ya el audio, el podcast, todos los enlaces, las formas de contacto lo tienes ya en radioesperantia.com. Como siempre decimos al final, ser moderadamente felices y sobre todo, muchísimas gracias por estar ahí. Hasta la próxima, nos vemos pronto. Radioesperantia.com, otra forma de escuchar la radio.